Pero si andamos con Dios, el deseo de hacer algo que amamos a menudo es otorgado. Dios quiere que sintamos pasión por lo que hacemos por Él. Lunes 14 de octubre. Sincronización profética. En la primera lección de este trimestre vimos que Dios llamó a Zorobabel en el 538 a.C. y a Esdras en el 457 a.C. para ministerios especiales. En la segunda lección consideramos el llamado de Dios a Nehemías en el 444 a.C. Debemos comprender que estos llamados se efectuaron en armonía con la presencia de Dios. Por ejemplo, Dios impulsó a Zorobabel para hacer una tarea específica en respuesta a la finalización de los 70 años de cautiverio que Jeremías había profetizado. ¿En qué año fue llamado Esdras al ministerio? ¿Fue el mismo año que el rey Artajerjes emitió un decreto? ¿Por qué ese año es tan importante en la profecía? Busca Daniel 9, 24 al 27. Daniel 9, 25 declara que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La última semana de esta profecía se menciona en el versículo 27. Como una semana contiene 7 días, una semana profética equivale a 7 años. Números 14:34 y Ezequiel 4:5-6. Por lo tanto, esta profecía habla de 70 semanas, lo que equivale a 490 años. La pregunta para responder es, ¿cuál es la fecha de inicio de la profecía de las 70 semanas? El texto dice que será a partir del momento en que se dicte el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Hubo un total de 3 decretos relacionados con la restauración del pueblo judío. Ciro, Darío y Artajerjes dieron órdenes para las restauraciones. Sin embargo, solo el de Artajerjes incluye la preocupación por la ciudad de Jerusalén y solo este decreto se asocia con la alabanza a Dios por su intervención. Esdras 7, 27 y 28. Contamos el comienzo de la profecía de las 70 semanas desde el año 457 a.C., el séptimo año del rey Artajerjes I, como se menciona en Esdras 7, 7 al 26. Adicionalmente, debido a que en el año 457 a.C. también es el comienzo de la profecía de los 2300 días de Daniel 8, 14, ver el estudio de la lección de mañana, este decreto sirve como punto de partida para estas 2 profecías. Las 70 semanas terminan con el año 34 después de Cristo, que es cuando se expandió la predicación del Evangelio y también llegó a los gentiles, marcado por la persecución de la iglesia primitiva y el martirio de Esteban. La mitad de la última semana sería el año 31 después de Cristo, que es cuando Jesús murió en la cruz. Repasa la profecía de Daniel 9, 24 al 27. ¿Cómo revela con asombrosa precisión el ministerio de Jesús? Una profecía como esta, ¿cómo debería ayudar a establecer firmemente nuestra fe? Martes 15 de octubre, la 70 semana y los 2300 días. La palabra determinadas que se encuentra en Daniel 24, 70 semanas están determinadas, significa literalmente 70 semanas están cortadas. Aunque la palabra traducida como determinadas no se usa en ninguna otra parte de la Biblia, se encuentra en la literatura judía y significa separar de algo más grande. Como Daniel 8 presenta la profecía de los 2300 años, cuyo punto de partida no se presenta en Daniel 8, lógicamente se deduce que cuando el siguiente capítulo, Daniel 9, habla de 490 años como determinados o cortados, solo pueden ser cortados de los 2300 años proféticos mencionados en el capítulo anterior. A fin de cuentas, ¿de qué otra cosa se podría cortar este periodo más que de un tiempo profético más extenso? Lee Daniel 8. ¿Cuál fue la parte de la visión dada que no se explicó? Ver especialmente en Daniel 8, 14, 26 y 27. Hay muchas razones por las que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27 y la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 van unidas. 1. Ambas son profecías de tiempo. 2. La terminología específica de visión y entender las vincula. Ver Daniel 8:26-27 y Daniel 9:23. 3. Ambas interpretaciones de las profecías fueron dadas por Gabriel. Ver Daniel 8:16 y 9:21. 4. La única parte de la visión que no se explicó a Daniel 8 era la visión sobre las 2300 tardes y mañanas, algunas veces traducidos como días, de Daniel 8:14. 5. Daniel 8 contiene la visión y luego su interpretación parcial, mientras que Daniel 9 tiene solo una interpretación. En este caso, la interpretación de la única parte de Daniel 8 no interpretada, que era la profecía de las 2300 días de Daniel 8:14. La única parte que Daniel de la visión no había entendido. Ver Daniel 8:27. La información que se nos da en Esdras llena las piezas faltantes de las predicciones de la profecía en el libro de Daniel, a saber, cuándo comenzará a contar históricamente el tiempo profético con respecto a los aspectos trascendentales del ministerio de Cristo y de su obra en nuestro favor. Ver diagrama que está en este día martes 15 de octubre. Miércoles 16 de octubre, la elección de Dios. Se habla mucho de que Dios nos elige o nos escoge para hacer algo. Hay muchas ideas diferentes sobre lo que significa esa elección. ¿Qué dice la Biblia? Lee Romanos 8, 28 y 29. ¿A qué nos llama Dios? ¿Para qué nos elige? Este pasaje declara específicamente que Dios predestinó a los seres humanos a ser transformados a la imagen de su Hijo. No está diciendo que Dios nos predestine a ser salvos o condenados, ni que no tengamos opción en este asunto. En otras palabras, la elección es con el propósito de transformarnos. Debemos ser transformados para reflejar al Hijo de Dios. Esta transformación se promete luego en el siguiente versículo, Romanos 8:30, en el que Pablo, el autor, afirma que aquellos a quienes Dios llama también justifica y glorifica. Por lo tanto, la transformación no queda en nuestras manos, sino que Dios promete lograr esta transformación mediante su poder. Lee Romanos capítulo 9. ¿Qué tipo de elección o llamado de Dios se describe en este capítulo? En Romanos 9, Pablo aborda la elección de Dios para una tarea específica. los israelitas fueron elegidos para llevar las buenas nuevas de Dios al mundo. La frase "a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí" en Romanos 9:13 comúnmente se malinterpreta como que Dios amó solo a uno de los hermanos. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, Pablo está diciendo que Jacob fue elegido, pero Esaú no. ¿Para qué fue elegido Jacob? Para ser el padre de la nación israelita. Por lo tanto, hay dos tipos de elección. En primer lugar, Dios nos elige a cada uno de nosotros para la salvación y quiere que seamos transformados a la imagen de Jesús. En segundo lugar, Dios elige diferentes personas para tareas específicas. ¿Por qué debería ser alentador saber que fuiste predestinado para la salvación? Sin embargo, eso no significa que tus elecciones no puedan hacer que pierdas la salvación que Dios ofrece. ¿Por qué? Jueves 17 de octubre. Nuestra responsabilidad. Si Dios nos llama todavía, tenemos la opción de aceptar o rechazar ese llamado, al igual que tenemos la opción de aceptar o rechazar la salvación que Él nos ofrece a todos. Él puede colocarnos en una posición particular, pero nosotros podemos decidir no seguir sus mandatos. Si Él quiere que hagamos cosas específicas para Él, al igual que nos llama a ser semejantes a Él. La elección de Dios para una tarea específica es parte de su plan para nuestra salvación. Al hacer lo que Él nos llama a hacer, revelamos en nuestra vida la realidad de la salvación que Él nos ha dado. Al rey Saúl le fue dada la posición de rey. Desdichadamente, Saúl nunca entregó totalmente su corazón de Dios a pesar de la tarea que le fue encomendada. Solo porque alguien es llamado por Dios para hacer algo especial para él no significa que esta persona acepta a Dios. Nuestro libre albedrío sigue siendo el factor determinante y si no seguimos la dirección de Dios podemos perderlo todo. Lee Éxodo 3 y 4. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que sucede cuando el Señor llama a alguien para una tarea? Nuestra respuesta puede ser como la de Esdras y la de Nehemías, quienes fueron sin objeciones, o podemos ser como Moisés, que puso objeciones y excusas. Moisés finalmente fue, pero no sin antes intentar librarse del llamado. Se opuso alegando que no era suficientemente bueno, que era un don nadie y que no tenía un cargo importante. Entonces, ¿qué posibilidades había de que el faraón lo escuchara? También le preocupaba que el pueblo judío no le creyera ni lo escuchara y la obra sería en vano. Además, se quejó de que no estaba capacitado. «Soy tardo en el habla y torpe de lengua», dijo en Éxodo 4:10, «y de no tener las habilidades necesarias». Por último, directamente le pidió a Dios que enviara a otro. Y no obstante, al leer la historia de Moisés, descubrimos que éste se convirtió en un líder poderoso, aunque imperfecto. Fue alguien que fielmente hizo la tarea que el Señor le había pedido que hiciera. ¿Qué excusas encontramos a menudo que nos impiden hacer las cosas que sabemos que el Señor quiere que hagamos? Viernes 18 de octubre, para estudiar y meditar. Lee Elena de Huay, Profetas y Reyes, páginas 514 a la 516, sobre la profecía de las 70 semanas y su cumplimiento histórico. el tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados de manera definida. Era el privilegio del pueblo judío comprender esas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía. Refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo, dijo: «El que lee, entienda». Mateo 24:15. Después de su resurrección, explicó a los discípulos en todos los profetas lo que de él decían. Lucas 24:27. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1:11, El deseado de toda la gente, página 201. Preguntas para dialogar. 1. Medita sobre esta idea de que Dios te está llamando a hacer algo que te encanta hacer. ¿Cuáles son algunos principios que podrías seguir para saber que estás haciendo la voluntad de Dios no solo en el caso de algo que te encanta hacer, sino en general? 2. Lee la historia de Jonás y cómo respondió al llamado de Dios en su vida. ¿Qué lecciones podemos extraer de su experiencia? Al mismo tiempo, contrasta lo que hizo Jonás con lo que hizo Pablo cuando fue llamado por el Señor. Ver Hechos 9, del 1 al 20. ¿Cuáles fueron algunas de las principales diferencias entre ellos? 3. La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12 y su desaparición habría sido muy sentida. Deseado de toda la gente, página 663. Piensa en la historia de Judas Iscariote, su llamado. ¿Fue traicionar a Jesús? Si es así, ¿cuán justo sería eso para él? ¿Cómo podemos entender a Judas y las oportunidades que tuvo en contraste con lo que finalmente terminó haciendo? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia sobre el poder del libre albedrío en nuestra vida?